dame un manantial y crearé un paraíso. A los hombres, los seres humanos en general, se les pueden clasificar en bastantes grupos muy concretos. Pero yo, por la experiencia que he tenido a lo largo de la vida, a los seres humanos los he dividido en solo dos grandes grupos. Los que son realmente buenos y los otros, los que se camuflan bajo la capa de la bondad y en su interior anida la maldad, el odio y la venganza. El lugar se encuentra al norte de la Alhambra y de Granada, por donde un río muy caudaloso y claro y justo donde el terreno es llano un lado y otro del río. Por eso en este sitio, a la derecha del río según se camina en la dirección contraria como corren en las aguas, construyeron un pequeño edificio, de piedra todas sus paredes, con las puertas mirando para el río y cuatro ventanas. Dos de estas ventanas abiertas hacia el río y las otras dos mirando a las cumbres de Sierra Nevada. En aquellos días ocupaba este edificio una sencilla familia de pastores que tenía dos hijos. El mayor, ya casi con los 18 cumplidos, y el menor, con 4 años menos. La madre, mujer buena como pocas mujeres en aquellos tiempos en toda la región de Granada, siempre decía: «Mis dos hijos son los más inteligentes del mundo. El mayor debería ser rey y el pequeño, el príncipe más valioso. Aunque el mayor es el realmente sabio y valiente». Al oír esto, el hijo pequeño, sin decir nada, se sentía humillado porque en el fondo notaba que su madre tenía una preferencia especial por el hijo mayor, su propio hermano. Y este sentimiento fue creciendo poco a poco en el corazón del joven. Por eso, sin tener muy claro por qué, con frecuencia decía a los padres: «Yo lo que realmente quiero es tener un manantial propio, un venero muy copioso del que brote agua clara y fresca en todas las épocas del año». Al principio, ni los padres ni el hermano mayor daban importancia a las cosas que decía el hermano pequeño. Pero según pasaba el tiempo y como el hermano menor repetía sin parar este sermoncillo, un día la madre le preguntó: «¿Y si tuvieras ese manantial que tanto dices, qué es lo que harías?». «Crearía un paraíso como nunca ha existido en Granada ni en el mundo entero». Y al oír esto la madre le argumentaba: «Bonito y grande es tu sueño, hijo mío, pero, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué me dice usted, madre? Tu padre me lo ha comentado muchas veces y, aunque me ha costado entenderlo, ahora ya lo sé. ¿Y qué es lo que sabes ahora, mamá? Que la felicidad únicamente se encuentra en la sala de espera». «¿Y eso qué quiere decir?». «Que por más que nos esforcemos en conquistar y poseer un estado pleno de felicidad, nunca en esta vida realizaremos este sueño. La verdadera dicha y gozo es la lucha e ilusión que ponemos en lograr la felicidad. Esta es la sala de espera y en cuanto pasamos dentro se escapa de nuestras vidas la felicidad que soñamos». «Pues no lo entiendo. No tengas prisa, hijo mío, pero ya verás cómo algún día descubres que es cierto lo que te digo. Y al día siguiente, al otro y en todos los nuevos días que siguieron llegando, el hijo menor oía otra vez a la madre que le decía: «Tu hermano mayor es tan sabio, valiente y bueno que yo creo que ha nacido para ser rey». En su corazón el muchacho de nuevo se sentía humillado y por eso sentía rabia y le entraban ganas de luchar con el hermano y también de irse lejos de la casa y la familia. Se decía: «Ya tengo claro que mi madre a quien realmente quiere es a él y no a mí. Siempre lo trata con mismos, le da lo mejor y habla bien de él y a mí me quiere solo de compromiso». Y tanto le daba vueltas el hermano menor a este pensamiento que un día ocurrió lo que nadie esperaba. La manada de ovejas que el padre cuidaba en las montañas al norte de la Alhambra se fue por la ladera. El terreno que más le gustaba a él en todas estas montañas, por ser solana y como espejo de las nieves de Sierra Nevada. Por eso, por estos rincones, cuando estaba solo y se encontraba enfadado con el hermano mayor y con los padres, se venía mucho, siguiendo las sendillas que conocía hasta con los ojos cerrados. Surcaba estas laderas y se refugiaba o escondía en los sitios más ocultos, como si huyera de su familia porque sentía que no lo trataban como en el fondo creía que merecía. Aquel día, ya con el sol ocultándose por las montañas al otro lado de la Vega de Granada, se adentró por las sendas de esta ladera, dejando a su derecha las ovejas que por aquí se esturreaban y subiendo decidido como al encuentro de la salvación que apetecía y necesitaba. Cuando llegó a la mitad de la ladera, se paró, miró para atrás y se dijo: «Ahí os vais a quedar para siempre porque no pienso volver ni tampoco pienso daros noticias de mí». Buscó un lugar apropiado, entre unas rocas ocultas algo con matas de lentiscos, retamas y acebuches y aquí se refugió, como si pretendiera quedarse en este sitio para mucho tiempo o como si ocultarse a la vista de los padres y del hermano mayor. Y en este refugio estuvo un rato largo hasta que de pronto oyó voces que lo llamaban. Enseguida, por el tono de la voz, adivinó que era el hermano. Distinguió que decía: «Baja de ese lugar y regresa a casa que te necesitamos para hacer un trabajo». Y él se dijo: «Ni arrastras vas a arrancarme de aquí por mucho que lo intentes». Se puso a buscar piedras y cuando vio que el hermano comenzó a subir por las veredas, con toda su energía y mucha rabia, comenzó a tirarle estas piedras al tiempo que le decía: «No quiero saber nada de ti ni de nuestros padres. Estoy harto de tanto como una vez y otra me humilláis y prescindí de mí como si fuera un don nadie». Sintió y vio el hermano mayor como una lluvia de piedras comenzó a caer por toda la ladera, algunas muy cerca y otras por entre los árboles y monte donde al instante corrió a refugiarse. Y mientras intentaba protegerse de la nube de piedras que el hermano menor le arrojaba, no dejaba de llamar y recriminarle. Te has vuelto loco. Hagas lo que hagas, voy a subir a por ti y te obligaré a que me obedezcas. Eres peor que un niño chico. No se acobardó el hermano menor y con toda su energía y mucha rabia siguió arrojando piedras ladera abajo. Al sentir las voces y el ruido de las piedras cayendo y rodando por la ladera, de su cueva salió el anciano. Un hombre muy mayor, vestido con muchos andrajos y con largas barbas y melena que desde hacía mucho tiempo estaba refugiado en la pequeña covacha en esta ladera. Se asomó al rellano de la puerta de esta cueva y aunque su vista estaba muy cansada y por eso todo lo veía un poco borroso, sí distinguió al joven que no lejos de él arrojaba piedras. Y al oír lo que decía, se acercó y lo llamó. «Si tienes problemas porque alguien te viene persiguiendo, refúgiate en esta cueva mía. Y no temas que no voy a delatarte. En la medida que me permitan mis fuerzas, te defenderé y protegeré de los que te persiguen». Y el joven rebelde, al oír y ver al anciano asomado en el rellano de su cueva en la ladera, sin pensarlo mucho se fue hacia él. Solo unos minutos más tarde ya estaba a su lado y al saludar a este hombre mayor, este le dijo: «Entra conmigo a mi cueva y llénate de paz. Si alguien llega buscándote, le diré que por aquí no estás ni tampoco te he visto». Y al notar el joven la bondad y sinceridad del hombre, se llenó de confianza. Entró en la cueva, junto a un pequeño fuego que en uno de los lados de esta cavidad ardía, se acomodó y durante un buen rato permaneció en silencio, sin saber qué decir al anciano y escuchando atento por si el hermano seguía subiendo por la ladera. El sol ya se había ocultado y por eso, las sombras de la noche comenzaron a cubrir todos aquellos campos. Junto al joven se acomodó el anciano, de unas cestas de mimbre y esparto, sacó un puñado de frutos secos, se los ofreció al muchacho al tiempo que le decía: «Es lo que tengo, pero te alimentará algo y te dará fuerzas. Y mientras saboreas estas cosas, si te apetece y confías en mí, cuéntame lo que te preocupa». Cogió el joven lo que el anciano le ofrecía, se llevó a la boca un par de almendras, miró como explorando y al resplandor de las llamas que brotaban de la lumbre, vio lo que en algunas pequeñas repisas en las paredes de la cueva el anciano tenía. Quiso preguntarle, pero el deseo de compartir con él lo que en ese momento le ocurría, le pudo más. Por eso, después de un rato en silencio, comenzó a narrar y revelar al anciano el gran temor y preocupación que en su corazón tenía y también las dificultades, incomprensiones y luchas con los padres y hermano. Lo escuchó muy sereno el anciano y cuando creyó que ya el joven se había desahogado, le volvió a ofrecer algunos frutos más y luego habló y le dijo: «Lo que te ocurre a ti ahora mismo es algo normal en muchas personas. ¿Y a usted qué le parece esto? Porque ellos, al fin y al cabo, son mi familia y yo, En el fondo los quiero, pero también en mi interior algo me empuja a buscar y creer en un mundo nuevo. Durante unos segundos, el anciano pensó en silencio. Luego miró de frente al joven, iluminado su rostro por las llamas de la lumbre y a continuación habló y le dijo: Yo fui joven como tú ahora y en muchos momentos viví lo que en tu corazón se agita. Soñaba mundos hermosos llenos de personas buenas y justas y me creí capaz de transformarlo todo. Soñé con una mujer hermosa, cariñosa y comprensiva conmigo y soñé con libertades limpias y amaneceres hermosos. Y empujado por esos sueños míos, creía yo en aquellos momentos que lo más importante y grandioso que nunca nadie hubiera tenido, me lancé al mundo a luchar por lo que me fascinaba. Conocí a muchas personas, me enamoré de algunas mujeres, trabajé en cosas muy interesantes y por último, serví a reyes en la Alhambra de Granada. Y sin apenas darme cuenta, el tiempo corría, me fui haciendo viejo, en mi corazón el fuego se apagó y un día, descubrí que en mis manos solo tenía algunos trozos pequeños y pocos valiosos de lo que había soñado en mi juventud. Y descubrí entonces que nada era mejor en esta vida que vivir en paz con uno mismo, respetar y amar a los demás y elevar oraciones al cielo. Por eso busqué en estos montes, encontré esta cueva, labré algunas tierrecillas junto al arroyuelo que hay a la derecha y me puse a escribir mis recuerdos y lo que al final de todo espero.